Chicago, la gran ciudad. La gente siempre anda apurada, de seguro que a ningún lugar, pero hacense muy ocupados en la capital. Nada le puede empañar su esplendor, porque es la reina del plata y Dios que está en todas partes solo atiende en la capital. ¡Vamos, Lucas! Solo atiende en la gran ciudad. Una masa de acero y cemento te saluda en su inmensidad. Monumento de nobleza inventada para gobernar. Un circo de famosos y ricos pulula por la capital. Desocupados pululan más. Nada le puede empañar su esplendor, porque es la reina del plata y Dios que está en todas partes solo atiende en la capital. Y Dios que está en todas partes solo atiende en la capital. Sí, sí. Que está en todas partes, solo atiende en la capital.